Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, llegó el día 3 a Teherán para participar en la investidura del Presidium de la República Islámica de Irán, cumplimentando la invitación de su gobierno. Le acompañan el subcanciller Choi Si-chul y otros. En el aeropuerto en que ondeaban los estandartes de Corea e Irán, estaba alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea del Ejército iraní. Acogieron a la comitiva de Kim Yong-nam, el viceministro de Relaciones Exteriores, Ebrahim Rahimpour, el director general de Protocolo del Gabinete del Presidente, Mohammad Sadegh Abdullahi, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Irán en Corea, Syed Mohsen Emadi, otros altos personeros del gabinete del presidente, el parlamento y la cancillería de Irán, el embajador coreano en Irán, Kang Sam-hyun, y otros miembros de la sede diplomática coreana. Luego de recibir el parte de acogida del jefe de la Guardia de Honor, Kim Yong-nam pasó revista a su unidad.